saben que perro que ladra no muerde. Y si ladras que algo lo asusta. Y si ladra es que algo lo asusta.